Radio Carabuco, lo que quiera, desde el infierno. Hola, hola, hola, queridas y queridos y querides oyentes en el planeta Tierra. Esto es Radio Carabuco y yo soy Andrés Pereira Paz, su host por el día de hoy. Hoy vamos a hacer la inauguración de una serie de podcasts muy, muy importante, que se llama Bailando con el Diablo. Dancing with the Devil. En inglés. Y bueno, nuestra querida sección se va a encargar de revisar y de visitar la figura del diablo en distintos momentos sincréticos de la cultura, principalmente boliviana, pero también del mundo entero. Eso esperamos, si todo va bien con el proyecto. Hoy estoy súper contento y tremendamente agradecido de tener con nosotros a una persona clave para la cultura boliviana. Hoy tenemos a el súper David Arequipa Pérez. David Arequipa, aparte de ser una figura muy querida en el país, es un activista por los derechos humanos, miembro clave de la familia Galán, actual presidente del directorio de la Comunidad de la Diversidad. Tiene nada más y nada menos que 20 años de activismo político por las diversidades sexuales y de género en Bolivia, especialmente por los derechos trans. Fue presidente de la Asociación de Colectivos LGBT del Departamento de la Paz y de Bolivia entre el 2010 y el 2014. Administrador de empresas de profesión, tiene estudios en preparación y evaluación de proyectos y es egresado de la Maestría de Estudios de Género en el CIDES UMSA, Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz, abriendo desde allí temas de discusión e investigación sobre la diversidad sexual e identidad de género. Aparte de haber revolucionado con toda la ciudad, ha escrito diversos artículos para revistas nacionales e internacionales desde una mirada crítica y reflexiva de los procesos políticos del movimiento LGTBI en Bolivia y los aportes de esta población desde el arte y la cultura. Muy importante desde el arte, en nuestro caso. Ha publicado una investigación fundamental para la sociedad, para el arte, para los estudios de género. Una investigación que yo podría decir es un diamante, porque tiene mil millones de ángulos. Ha publicado la investigación de La China Morena, La memoria histórica travesti, el año 2012, que recoge las memorias y testimonios de los primeros homosexuales y travestis en las fiestas populares de Bolivia, haciendo énfasis en la parte andina. En complicidad con la familia Galán, ha realizado una serie de acciones políticas en el país, desde fotografía, teatro, instalaciones y acciones públicas, cine, documental, radio y televisión, incursionando en el programa Transformando, emitido por Bolivia TV, un canal estatal de nuestra querida tierra Bolivia. Hola David, la verdad es que he estado todo el día nervioso tratando de preparar este podcast. Es un privilegio, es un lujo tenerte con nosotros. ¿Cómo estás, David? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, querido Andrés? Realmente muy emocionado también de escuchar a través de tu voz parte de mi vida. Mi historia es muy importante ello porque te permite reflexionar, recordarte, porque es muy lindo en algún momento de tu vida detenerte y poder reflexionar en aquellas acciones que tú has realizado. Porque muchas veces somos seres activistas tan de acción política, acumulamos y no nos damos un momento para poder reflexionar y mirar atrás, mirar ese pasado para poder permitirnos visualizar mejor también el futuro, ¿no? Claro, David, es para mí, tú quizás no lo sepas, muchas de las acciones que han hecho ustedes en su momento, quizás en mi adolescencia, quizás en mi infancia inclusive, a mí me han marcado muchísimo como una persona gay en La Paz. A muchos de nosotros y a muchas de nosotras, yo creo que ustedes se han encargado de hacer un trabajo difícil, ¿no? Que es exponerse a la, a la sociedad de esta manera y no solo exponerse, sino también usar o entender la historia como una herramienta, ¿no? Que eso a mí me parece fabuloso de la familia Galán. Pues sí, eso ha sido muy importante, ¿no? En los años 90, cuando iniciamos, justamente en un proceso de represiones en nuestro país, estábamos, si bien en un proceso democrático, pero también la historia neoliberal en nuestro país ha ido marcando con distintas agendas políticas que, obviamente, cada una de estas generaba procesos de exclusión, discriminación y ordenamiento de nuestras sociedades respecto a lo que se creía tener una sociedad boliviana única, hegemónica, que esté lista para el desarrollo, ¿no? Entonces, entre ello, obviamente, nosotros, el grupo LGBTI, el grupo de mujeres, el grupo de niños, campesinos, indígenas, siempre eran los grupos postergados, el punto blanco de cualquier tipo de represiones, ¿no? Entonces, es en esos momentos que inició mi andar político, mi taconear político, como yo lo llamo muchas veces. Excelentemente definido. El camino estaba tan pedregoso y había tantas limitaciones en esos momentos, en el cual hasta ir a una discoteca en los años 90, pues era exponerte a un espacio donde puedas ser luego encarcelado, ¿no? Pasar noches en las celdas, y eso obviamente te exponía hasta el que la sociedad y tu misma familia sepa tu verdad que la estabas escondiendo, ¿no? Y eso es lo que ha pasado en esos momentos. Un 96, yo recuerdo, el 3 de junio, es donde se da una redada policíaca en un lugar que se estaba inaugurando, imagínate, en la ciudad de La Paz, por la Avenida Norte, se inaugura el boliche, el Cherries. Y ahí 120 personas estábamos ahí entre bailes, danzas, ¿no? Amigos, amigas, trans, lesbianas, gays, gays jóvenes, gays adultos, gays de todo. O sea, realmente una interacción tan linda, donde llega la policía y pues nos lleva presos a los 120, a las distintas celdas de la ciudad de La Paz, y es ahí donde muchos de los jóvenes que tendrían 17, 18 años, pues son, si quieres, expuestos ya a este proceso de control paternal, y mis hijos no son gays, ¿no? Entonces los llevaron a Brasil, a Chile, Estados Unidos. Por eso mucha gente de mi época, de los años 90, cuando iniciábamos, pues ha sido de alguna manera hasta expulsada, ¿no? Por su misma familia, para que en la sociedad no se sepa que son gays, ¿no? Y producto de ello hay muchos amigos, por eso caminando en el mundo ahora, ¿no? Que me da la oportunidad también, tanto los estudios o las publicaciones que he estado haciendo, pues recordando esa memoria larga, ¿no? Con muchas gentes que nos vemos en distintos lugares, ¿no? De este planeta que ahora se ha vuelto tan pequeño, ¿no? Entonces, mira, hay muchas cosas que la familia Galán ha ido pasando en los años 90, que han permitido también que esta interpelación al Estado, esta confrontación a la política, a la policía, a la misma sociedad conservadora, pues ha hecho que sea mucho más con mecanismos más visibles, ¿no? Como ha sido la performatividad, exponer el cuerpo, porque ¿qué había que perder ya? Sí, nuestras historias, nuestra vida ya estaba siendo totalmente violentada en nuestros espacios. Entonces era pues enfrentarse a él, ¿no? Era enfrentarse a estos sistemas de dominación que se estaban generando, que estaban generando este tipo de expulsiones, y también estaban cada vez amenazando nuestra desaparición o nuestras rupturas máximas, ¿no? Cuanto menos juntos estemos, era mejor para el sistema. Entonces, en esos momentos es claro, donde ya hay el abrirse, ¿no? Y decir, bueno, estamos aquí, Y si nuestra voz no es suficiente, porque no tenemos gente que nos apoye a estar frente, pues nuestro cuerpo se pone ahí al frente para poder transgredir y para poder también transformar este sistema, ¿no? Es por eso que para nosotros lo trans no es simplemente una identidad genérica, sino es un pensamiento ideológico, un pensamiento político, ¿no? Porque lo trans está relacionado con las travestis, las transformistas, las transexuales, pero también está vinculada con la transformación, la interpelación, los cambios, ¿no? Las rupturas, ¿no? Entonces, esa ha sido una apuesta muy importante. Y ahí quiero conectar de alguna manera con cómo creíamos que nosotros estábamos de alguna manera descubriendo que nuestro cuerpo había sido ese escenario de transgresión, ese escenario de disputa política. Exponíamos nuestro cuerpo en los distintos espacios en los años 90, finales de los 90. El VIH-Sida ingresa como una agenda pública internacionalista de condonización, de control de la sexualidad, de control de los grupos LGBTI, maricas en ese momento, ¿no? Porque lo LGBTI recién entra con la lectura del VIH-Sida, recientemente, en los 80, 90. Entra como Porque hasta tópico ese. en la discusión, ¿no? Claro, entra como una forma de ordenar las identidades de los grupos que son en ese momento los grupos de riesgo al VIH-Sida. Entonces habría que nombrarles con algo, ¿no? Entonces la agenda gay, la agenda travesti, daba la oportunidad para ordenar y dar identidades a los otros, ¿no? Entonces es por eso que ya los términos con los cuales siempre se nos ha conocido y hasta lo hemos asumido políticamente, el ser marica, el ser joto en México, el ser loca en distintos lugares, mariposas, etcétera, esos como que ya no eran tan necesarios, ya que estamos empezando a ordenarles y a llamarles por una identidad. Por eso para mí no es tan relevante, digamos, lo LGBTI, porque llega a ser nomás una sopa de letras identitarias que Claro. en algún momento hasta tienen sus propios mecanismos y camisas de fuerza que te permiten mirar más allá de la identidad o el concepto identitario que te están dando, ¿no? Entonces, la familia Galán rompe con ello, ¿no? Rompe, y es por eso que hemos tenido nuestras primeras discusiones con los movimientos LGBTI que se estaban generando aquí en La Paz, en Bolivia, que yo soy parte de uno de ellos. Pero ya como familia Galán empezamos a poner en cuestión lo LGBTI, ¿no? Y ahí nosotros pensábamos que habíamos sido los únicos, pero ahí viene una historia maravillosa, ¿no? Y ahí yo creo que la estrategia de la memoria larga, de la memoria de nuestras vidas, de nuestros movimientos, pues surge al saber que no habíamos sido solo familia Galán en los 90, que necesitábamos cuestionando este sistema, sino había habido una época anterior, en los años 60 y 70, que ya se estaba generando estos procesos también de renegar contra un sistema conservador y exponer el cuerpo desde otros espacios, ¿no? Y muy importante cuestionar la masculinidad paceña andina, precisamente, ¿no? Que a mí eso es quizás una de las cosas que siempre voy a acordarme de la familia Galán, es cómo invadir y fracturar, y otros movimientos, ¿no? También, pero cómo invadir y fracturar la calle, ¿no? Que para nosotros la calle es ese lugar donde la calle, la fiesta folclórica, la fiesta popular, ¿no? Para nosotros siempre ha sido aparentemente un lugar heterosexual, ¿no? O sea, uno ve las caporalas, están con su minifalda, los camarógrafos filman desde abajo, hacen un contrapicado, filman los calzones, ¿no? Y se convierte en una suerte de espectáculo pornográfico donde, ¿no? Pero el hombre boliviano está siempre detrás de una máscara. Eso me parece a mí interesante, ¿no? Sí, Creo que es muy importante ello porque, y ahí voy a seguir contando un poco desde la memoria de las Galán y cómo hacemos una lectura luego histórica de esta agenda, porque la primera reacción, ¿no? Y la primera provocación que se genera como familia Galán en la sociedad paceña y boliviana, pues ha sido justamente estos sistemas conservadores y políticos, porque lo político estaba relacionado con lo público y lo público estaba relacionado con los hombres, ¿no? Siempre esa, si quieres, ruta crítica que se genera en todas las lecturas feministas también. Entonces, ahí decíamos, ¿y dónde están? ¿No? ¿Dónde están las otras? ¿No? Y ahora si quieres verlo, les otres, ¿no? ¿Dónde están? Claro. ¿No? ¿Dónde están todas esas memorias? ¿Acaso no han aportado? ¿Acaso no estuvieron en esos momentos políticos? Entonces, hay que feminizar la historia, ¿no? Entonces, era un discurso nuestro cuando empezamos a generar, porque también cuando salíamos así sin transformismo, sin nada, ya nos veían como otros gays, ¿no? Éramos los gays. Normativamente Entonces, gays, ahí. ¿no? Claro, ¿no? Entonces ahí decíamos, no, es que nosotros no somos los gays, más bien nosotros queremos feminizar esta historia. Entonces ahí es donde empezamos a utilizar estas pelucas, los tacones de 30 centímetros, también inspirado en muchas de las drag queen que estaban iniciando en esa época de los 90, en Brasil especialmente, ¿no? En España, hay una influencia obviamente política en todos los movimientos sociales. No vamos a creernos esencialmente únicos y con una historia propia particular. No, hay siempre las influencias de los momentos y de los años también, ¿no? Las modas, la estética, la mirada política, etcétera, ¿no? Entonces, también la familia Galán ha tenido una influencia de parte de estos movimientos drag queens, pero esos movimientos drag queens que estaban iniciando en España, en otros, eran más para espectáculos, shows, pero nosotros los llevamos a la calle, al campo de batalla, ¿no? Los llevamos en días de mañana, en una feria dominical, en una protesta contra la familia diversa, en un momento cuando se estaba discutiendo sobre la ley de derechos sexuales y reproductivos. Decimos, esos son los momentos donde tienen que estar estas locas maricas pintadas con tacones ahí jodiendo este sistema. Porque para los espacios de espectáculo, para los shows, eran pues limitadas las personas que nos veían, eran los mismos gays, ¿no? En los En barcitos los o boliches boliches, que había, eran para ser evaluadas y devaluadas por nuestros mismos amigos. O digeridas. sea, ¿qué interés, ¿no? ¿Qué interés de poder hacer una acción así? Era, sinceramente, para mí, ya como una persona política, era perder mi tiempo. O sea, necesitaba yo salir y enfrentarme a esos espacios que te decía, las plazas públicas, estar en la Plaza Murillo, que nos intenten sacar los policías y la gente empiece a poner ya un posicionamiento de apoyarnos a nosotros o apoyar a la policía y generarse todo un debate ahí y nosotros luego ti, ti, ti, salir escapando mientras Claro. dejábamos con todo el lío ahí, íbamos a los mercados y en los mercados lo propio, ¿no? No sabían a quién atender, si a la caserita o a nosotros o mirarnos o qué está pasando aquí, de dónde son, dónde es el circo, así nos preguntaban muchas veces, ¿ha Claro. llegado un circo? ¿De qué lugar? No, somos de aquí, de La Paz, que no. Y ahí entonces hemos armado una revuelta, tal vez en un momento histórico tan importante que hasta ahora nadie puede borrar de su memoria la familia Galán. O sea, si tú ves ahora a cualquier, porque yo ya no me transformo mucho, como sabrás, ya también Ya, claro. por el tiempo, mi edad, y que ya estar transformándome 3 horas ahí para salir, ya como que tengo poco tiempo, ¿no? Entonces, pero tú ves a una drag queen que pueda salir ahorita de cualquier lugar que ni yo conozca, pero van a identificar. Ahí está la familia Galán. O sea, ya no necesita, ¿no ve? Introducción. Siquiera, Sí. claro, o sea, ya es de la familia Galán, o por lo menos en su imaginario está familia Galán, ¿no? Entonces, eso es lo que justamente lo que tú planteas, eso del entender lo público como masculino, ¿no? Ha hecho que estos otros espacios y estos otros movimientos, pues, empiecen a penetrar justamente este mundo público desde nuestra diferencia. para poder democratizarlas también. Porque históricamente las fiestas, como son públicas, como son en la calle, eran espacios de hombres masculinos. Exactamente. Porque las mujeres, ¿no?, eran del mundo privado, eran del mundo oculto, ¿no? Eran del mundo y por ende todos los que se asemejaban a la mujer, ¿no? Maricas, travestis, etcétera. Por eso la Afeminadas, noche, sí. claro, por eso las noches, ¿no? Las noches de trabajo sexual eran para las mujeres. ¿Por qué? Porque como las putas tienen que esconderse en la marginalidad para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, la noche, el espacio cerrado, los espacios privados Lo oscuro. eran para los otros. Vamos a decirles a a nuestros queridos y querides y queridas oyentes que estamos haciendo este podcast vía WhatsApp. Yo estoy en Madrid y David está en La Paz. Eso para que la gente entienda las vibraciones que están sucediendo en el medio del podcast. Claro. David es una persona ocupada, por favor, y la gente lo tiene que entender. A mí, David, me resulta fascinante el hecho, o sea, el nivel de riesgo que un marica enfrenta al enfrentarse al espacio público, no solamente por el espacio público masculino, como bien lo decías, sino también ese espacio público masculino borracho, ¿no? Donde está lleno de hombres, principalmente, prácticamente en su mayoría, todos fueron al servicio militar, todos fueron y fuimos humillados por ser maricas, ¿no? Donde se define la masculinidad. Tenemos o sea, nuestro público ha hecho servicio militar, una experiencia que les marca la vida a cualquier hombre básico boliviano. Y ellos en la borrachera o sea, representan como, y me imagino que para la familia Galán no ha sido fácil, un peligro, un riesgo, ¿no? O sea, nosotros, ustedes no habrán sabido qué esperar, ¿no? Yo creo que yo veo por dos lados esto, querido Andrés. Veo por un lado, obviamente, que el mundo de la fiesta, ¿no?, por ser un espacio altamente público, yo lo reivindico mucho, porque en todos los estudios que he ido realizando, yo reivindico los lenguajes que tiene la fiesta, ¿no? Limitarlo solamente a un lenguaje cultural o estético, creo que es muy pobre Ah, para claro. la inmensidad de sentidos que tiene la fiesta. Y en ello, obviamente que este conector del machismo, del patriarcado y de la ritualidad, que en medio de la ritualidad puede estar inmersa, ¿no?, las bebidas alcohólicas. Pero yo creo que van por dos lados también esta situación. Uno, para exacerbar las frustraciones masculinas por no cumplir, ¿no?, con lo asignado, y con el papel, con el rol de proveedor, con el rol de cuidador, con el rol de tener todo y al final no tengo nada. Entonces, esas bebidas obviamente que han ido generando muchos procesos de frustración, hasta de asesinatos, crímenes, que hasta ahora se da, que hasta ahora se da, ¿no? O sea, eso ha sido histórico y hasta este momento se siguen generando estas respuestas, ¿no? Si quieres, de la borrachera, como ese espacio de escape o válvula de escape, ¿no? Para, ¿no?, Moral, mostrar ¿no? realmente, claro, mostrar realmente esas frustraciones, limitaciones que tienen, que eso le genera unas ciertas de disputas, rabias, odios, y entre esos odios está el odio a este que me exige que yo sea hombre, a la mujer, feminicidios, ¿no? A Exactamente. esta que me está, constantemente interpelando y me gusta la marica, ¿no? Entonces, asesinar a la marica, ¿no? Golpear a la marica, ¿no? Entonces, es que constantemente tu tensión masculina al deber ser está constantemente, ¿no? Si quieres, cuestionada. Pero por Claro. otro lado, también te lleva a este espacio de entenderte y de ser tú mismo y de poder estar y amar a una marica, ¿no? ¿No? Entonces, Claro. o sea, por eso yo digo, hay dos niveles, dos situaciones, por eso se dice aquí en Bolivia, bueno, en toda América Latina al final, ¿no? En toda América Latina se dice, bueno, el borracho o te golpea por su frustración o te ama porque te desea, ¿no? O sea, Claro. llega a ser tan masoquista, llega a ser una cuestión tan jodida que esto entenderlo únicamente por ser hombre o categorizar todo ello al borracho solamente porque es hombre, yo creo que hay que mirar y entender mucho más estos sistemas patriarcales, machistas, tan dadores de roles que al final son los que están produciendo estos hombres violentos, Esa estos violencia, ¿no? hombres, ¿no? Especialmente el tema de la violencia, ¿no? Por eso en América Latina, en Bolivia, los feminicidios, ¿no? Los travesticidios, ¿no? Los crímenes de odio, son frecuentes justamente por muchas de estas situaciones y es un tema de sistema. Eso es tema del sistema también, Por ¿no? ¿Qué ha supuesto. producido estos hombres? ¿No? ¿Ha producido estos hombres violentos? ¿Por qué le ha dado, le ha sobredado roles, ¿no? Que en algún momento no pueden cumplir y eso ha generado ciertas frustraciones y eso ha generado ciertas conductas y esto ha generado. Y eso no solamente se da pues en América Latina, sino en el mundo, En el mundo ¿no? entero, El en el mundo mundo está entero, plagado en el por mundo. un marcado por un machismo, por un patriarcado. Tú estás cerca de países que se están matando por ideologías y Exactamente. conservadurismos, ¿no? Tú estás ahí cerca a estos A la países que derecha. todavía están asesinando a gays, ¿no? Y en algún momento, eso es muy terrible, es terrible para la humanidad, ¿no? Entonces, Total. ya en nuestros países de América Latina, con toda esta situación política y también con este, por eso yo digo, la fiesta hay que leerla desde muchos otros puntos de vista. Y para mí el tema político de la fiesta hay que darle mayor atención, porque tú sabes que en la fiesta, o sea, se puede elegir al próximo alcalde o al próximo presidente o qué es lo qué es lo que está pasando, o el mayor economista, el mayor empresario se puede hacer más grande en la fiesta. Y por eso es que las maricas, las mujeres, han visto que la fiesta es el espacio que les va a dar libertad. Y por eso es que hemos visto en que si no estamos en la fiesta, no estamos haciendo una política de visibilización y tampoco de una búsqueda de libertad, ¿no? Por eso que era romper esa mirada patriarcal, heterosexual y masculinista, si quieres verlo, de Ajá. las fiestas, para convertirla en una fiesta, como yo muchas veces lo he ido llamando, una fiesta travestida. Porque el mismo orden de la fiesta, históricamente, desde los miles de años atrás, ha tenido ese orden de travestismo de la fiesta. Te permites en la fiesta ser hombre o ser mujer, ser rico, el pobre es rico, el rico es pobre, ¿no? El hombre, el macho, puede darse el momento de ser mujer en la fiesta, de intercambiar roles, ¿no? Entonces, la Claro. fiesta tiene ese sentido político de transgresión y obviamente de ruptura, ¿no? Entonces, por eso yo veo en ese sentido lo que tú planteabas, los riesgos que nosotros como familia Galán, que obviamente ahora reflexionando, estábamos en constantes riesgos y nosotros Por también éramos un supuesto. riesgo y nosotros también Claro, éramos claro, un claro, riesgo, claro. ¿no? Una amenaza mortal. Claro, porque era, oye, que no vengan los maricas, porque ya van a destrozar este orden ya establecido de la fiesta, digamos, ¿no? Y las Claro. maricas vienen al medio ahí, muchas amándonos, otros deseándonos, ¿no? Y Claramente. en algún momento otros encamándose con una u otra, ¿no? Entonces, Claro, las claro, claro. fiestas han sido momentos de peleas, de discusiones, de amores, de construcciones, pero al final, al estar en la fiesta, te genera un espacio de encuentro con tu cultura, y si no entras con tu política de lucha a la cultura más básica del pueblo, pues tampoco logras muchas transformaciones, ¿no? Es por eso que yo tengo mis ciertos ciertas miradas a los movimientos feministas aquí en Bolivia y a los movimientos gays, ¿no? Que siempre han estado satelitalmente haciendo acciones y nunca ingresaron a estos espacios populares más importantes donde se está tejiendo la vida política social del país. Es, me resulta súper conmovedor lo que estás diciendo. Tengo un montón de cosas se me vienen a la cabeza. Una de las primeras va a ser un querido saludo al sargento Quispe, que una vez yo me estaba besando con mi chico en la avenida Arce, en una plaza a la vuelta del boliche Traffic. No sé si te ubicas esa plaza. Sí, me acuerdo. Esa plaza llena de encuentros, medio oculta, me estaba dando un beso y nos detuvieron, ¿no? Y no, te estoy hablando del año 2005. Le mandamos un grato beso en la boca al sargento Quispe, para haber hecho eso. Pero bueno, volviendo un poco al tema, se me vino a la cabeza porque de verdad fue tan traumático y era muy, muy, muy, muy chico, muy chango. David, el hecho de pensar y vamos a ir a viajar un poco en la historia, ¿no? Ustedes como familia Galán han entrado con patada voladora y taco de 30 centímetros a la esfera pública, ¿verdad? Así es. Y esta entrada ha sido no solo una entrada, quizás haya sido también un reingreso y un rescate de la memoria popular y del folclore boliviano y del país en general, ¿no? Y no ha sido gratuita esta entrada. No viene de un activismo de marcha de orgullo gay europeo, como podemos ver hoy en día, con camiones, chicos musculosos y demás. No, es totalmente distinto, pues pertenece a un legado, y este es el legado que tú has venido trabajando estos últimos años, y que resulta para mí como artista fascinante, como investigación y como persona, me conmueve y la verdad es que te puede hacer llegar hasta las lágrimas después de haber leído tus textos y todo este trabajo de rescate que has hecho, ¿no? Entonces, me gustaría empezar quizás por recordar a nuestras chinas morenas claves, ¿no? Podríamos, Mira, como sí. conversábamos, podríamos comenzar un poco con lo que es una entrada folclórica y con la figura de Ofelia. Sí, bueno, Ofelia tiene muchos ingresos también en mi vida, ¿no? Pero ahí a lo que tú decías, hacías la introducción de la familia Galán que ha abierto su camino con su taconeado estar en las fiestas. Pues inicialmente nosotros partimos de espacios públicos, de lugares emblemáticos como los teatros municipales, plazas, ferias. Pero no habíamos pensado inicialmente en la fiesta, hasta que nos invitan, ¿no? En una entrada del Gran Poder. Invitan para participar y bueno, no participamos en ese momento y luego nos invitan para el Carnaval de Oruro a Carlos Parra, ¿no? Entonces, Carlos nos dice, oye, ¿qué tal si bailamos? Pero yo no voy a bailar solo porque me quieren que baile de Guapuri. Guapuri es uno, según la regla de la de la Cuyaguada, Cuyaguada. ¿no? Claro, según la regla de la Cuyaguada, el guapuri es uno porque es el jefe máximo, es el hombre, es el que tiene la nariz fálica larga, ¿no? Que ingresa al inicio, es el guía de los hilanderos. Detrás de él está la huila, que por cierto es un personaje marica, ¿no? La huila dando vueltas, reclamándole la tenencia de un bebé que carga, ¿no? Y el guapuri con un traje no totalmente escandaloso, pesado como de moreno, está ahí al frente. Ese es el guapuri, ¿no? Un personaje absolutamente macho, ¿no? Entonces Ya. París dice, ¿no? Carlos, no, yo no voy a bailar solo. Si bailamos, bailamos los cuatro. Ya, vamos, bailaremos los cuatro. Vamos a los bordadores de la ciudad de La Paz, en la calle Los Andes, y vamos a medirnos los trajes famosos del guapuri. Eran una barbaridad de pesados, ¿no? Con esto no vamos a poder bailar, con esto no vamos a poder mover nuestro cuerpo ni Ya, mariconear. En síntesis, ¿no ve? claro. No vamos a poder mariconear. Esa era la cuestión. Heterotrajes. Entonces, claro, entonces, porque eran una camisa de fuerza, ¿no? Que el movimiento era todo así como un robot, ¿no? Pero era el guía, ¿no? Era el máximo traje. Entonces decimos no. Y ahí París se ve una de las de los conciertos de este querido Juan Gabriel, ¿no? Ya. En el Palacio de las Bellas Artes con un traje torero lindo, ¿no? Muy brillante de negro y plata, y dice, nos hagamos nosotros los propios toreros, porque es un torero el traje del guapuri, pero de cartón, ¿no? De cartón pesado. Ya. Entonces nos hagamos nuestros propios toreros de tela, una tela brillante, bordamos y nos hacemos un nuevo traje del guapuri. Y si no nos dejan bailar, ni modo, igual nos paseamos, como ya éramos ávidos y conocedores de las calles, decimos, nos vamos pues a caminar por todo Oruro en pleno carnaval con nuestro traje de guapuri marica, ¿no? Entonces, ahí es donde inicia este personaje del guapuri. ¿Por qué empiezo con este personaje del guapuri? Porque Ya. este nos lleva a la historia de las chinas. Cuando empezamos y llevamos ese año el guapuri galán, que ahora ya se conoce con ese nombre, ya son 18 años, ¿no? Que bailamos con este personaje. Primero era así, cuando la gente nos ve por primera vez, ¿qué es esto? Todos pintadas, con corsés, estaba con esponjas y con el traje del guapuri. ¿Qué han hecho con el guapuri, nuestro jefe hilandero, no ve? Entonces era todo escándalo. Y nosotros, yo recuerdo que le dijimos al director de la entrada, porque se estaba declarando ese año patrimonio oral e inmaterial de la humanidad, el Carnaval de Oruro. Entonces, obvio que había que mostrar todo lo mejor y nosotros no éramos lo tan mejor para ellos, ¿no? Entonces nos dicen, no, mira, si nos hacen problemas, nos van a querer votar, estamos tergiversando, que esto, que... Le decimos, la gente nos silba y nos vamos. Entonces, ahí ha sido como el trato, ¿no? El trato entre las cuatro, porque cuatro hemos bailado ese día, ese año, ¿no? El primer año, te cuento, del 2001, entramos cuatro y la gente empieza a pararse, a mirar, ¿qué es esto? ¿No? Nosotros ingresamos y ya habíamos ensayado unos pasos muy interesantes, muy lindos, ¿no? Que hasta ahora nos deleitamos al bailarlo, ¿no? Y empieza la gente a aplaudir y hasta hoy no hemos salido del Carnaval de Oruro. ¿Ya? Nunca más. Todos los años de amenaza, todos los años de decir, no, están tergiversando, ahora peor, están tergiversando, ahora mira con tacones más, ¿no? Porque el primer año no eran tacones tan altos, exagerados como ahora, ¿no? Que son de 14 centímetros, porque para bailar ya no podemos bailar con 30 centímetros tampoco, ¿no? Porque son 4 kilómetros de baile, entonces ya, centímetros por lo menos, pero ya bailamos. Y ahí fue, ¿no? Que imagínate, ya estábamos como 9 años bailando, el 2009, recuerdo muy bien esa fecha porque es el año que yo dejé el Ministerio de Culturas, yo estaba trabajando allí, era director de patrimonio. Hay las señoras que se acercan y me dicen, qué lindos son, todos los años les vemos, por ustedes venimos a ver, nos hacen recuerdo mucho a la Ofelia. ¿En Y serio? yo, quién diablos será Ofelia? Imagínate, el 2009, el 2009 yo, marica, que supuestamente estaba revolucionando, ¿no? La libertad, los derechos sexuales, no conocía que había habido una antecesora, Ofelia, Barbarella, y luego todos los nombres del santoral, marica, ¿no? Claro. Estaban ahí. Y la señora me dice, Ofelia nos recuerda mucho a ustedes, porque ella fue en los años 60 quien bailaba de China Morena. Muy lindo, así como ustedes bailan, y se paraba a la gente a verla, aplaudirla, como les aplauden a ustedes. ¡Wow! ¡Qué revelación! Y también qué frustración, ¿no? Es decir, pucha, no somos Claro, las primeras, ya. No, huérfanas, ya, eso es un andaban poco de de arrogancia, si quieres, ¿no? De huérfanas. arrogancia política, pero no somos las primeras. Entonces, ¿quiénes son estas? Ahí empieza toda esa búsqueda de información, de pasiones, de otras pasiones, y ahí es donde yo llego a una amiga muy querida que es Varinia Oros, ¿no? Del Museo de Etnografía y Folclore, con quien me meto a hacer toda la curaduría de la China Morena, y le digo, necesitamos encontrar a Ofelia, necesito encontrar a Ofelia, que se llama Carlos Espinosa, no sé, no está en Oruro, no es, nadie sabe su paradero. Y un compadre de Varinia conocía a, bueno, conocía a Carlos Espinosa y sabía que estaba en Cochabamba y casualmente también había sido compadre de este Carlos Espinosa. Y nos da la dirección y Varinia me llama así, no sé, creo a las 11 de la noche y me dice, David, te cuento que sé dónde está la Ofelia, está en Tiquipaya, en Cochabamba, en un pueblito, ¿no? Saliendo Cochabamba y está viviendo ahí. Dice que no tiene mucha cercanía ya ni con el mundo folclórico, cultural, ni nada, pero que ahora se ha dedicado al comercio y que tiene un puesto de venta en el mercado. Yo me voy a Cochabamba, Varinia. Me voy a Cochabamba porque yo soy un obsesivo, ¿no? Ese es, no sé, creo que es una virtud o también algunas veces, pero me Virtud, pone virtud, muchos. virtud. Ufa. Entonces soy un obsesivo y le digo, me voy a Cochabamba y me quiero ir con Edgar, que es un camarógrafo, porque puede ser que la veamos, filmemos, hagamos una entrevista y no la veamos más o nos bote a zapatazos de la casa, ¿no? Porque ya sabíamos que era mayor, ¿no? Y Claro, tú claro. sabes que de adultos uno tenemos distintas reacciones. Entonces me dice, ya vamos, viajemos. He viajado con Edgar. Me acerco, toco la puerta, me ve y tún, me sonríe y me dice, tú eres de la familia Galán. Ese ha sido mi ingreso a la vida de Carlos Maravilloso. Espinosa. ¿Por qué? Porque Carlos Espinosa iba al Carnaval de Oruro a visitar a su familia. Todos los años, y veía el carnaval y nos veía y esperaba siempre, pero nunca se acercó, ¿no? Entonces, entre toda la gente que la conocía a Ofelia, que en ese momento ya no, ya por la edad también ya no bailaba, todo aquello, pero él nos iba reconociendo y también siguiendo nuestra historia como familia Galán, ¿no? Dice, yo les admiro, me gusta mucho, mira qué alegría conocerte, que no sé qué, yo le llevo así mis fotos, ¿no? Que de las acciones que habíamos hecho, me dice, qué lindo. Entonces ahí empieza ya una relación filial de madre a hija, ¿no? Entonces ahí se abre todo el mundo de esta historia de la China Morena, de las fotografías que está en mi poder, que me las dio en herencia, si quieres, ¿no? Porque en este momento me han depositado, ¿no? Ella primero me ha depositado toda esa confianza de su historia a partir de sus fotografías, de sus trajes, ¿no? De toda esta, de sus recortes de periódicos. ¿Por qué? Porque veía que soy la única persona que pudiera ¿no? Tener en la memoria su vida de Ofelia, porque muchas veces hasta se despide, ¿no? Ah, ya estoy mayor, ya me voy a morir. Ah, no, ya estoy, ¿qué va a pasar con esto? Mira, he visto una cosita más, vas a venir a Oruro porque te lo quiero entregar. Así, a ese nivel de comunicación tenemos con esta gran china morena, ¿no? Que es Ofelia, y que ahí es donde empieza a narrar toda esta historia lindísima que ha sido sus primeros, ¿no? Transformismos en la fiesta del Carnaval de Oruro en los años 60, 66, 68, que bailó de negrita, ¿no? En los negritos del pagador. Y a partir del 70 empezó ya a bailar en la Morenada Zona Norte, en la Morenada Mejillones, en la Morenada Central de Oruro. Pero ya con esta revolución misma personal, estética, de que los hombres iban bailando en las fiestas. Nunca, nunca dejó de haber personajes femeninos, pero no interpretados por las mujeres ni por maricas, ¿no? Sino eran interpretados por estos que Ofelia les llama como los señores vestidos de mujer, ¿no? Así les llama, ¿no? A esos señores vestidos de mujer que bailaban de chinas, pues bailaban con las polleras largas, con sus máscaras, ¿no? No usaban maquillaje, tenía que verse, notarse sus vellos en sus botines, ¿por qué? Porque eso les daba la masculinidad y la tosquedad en el baile con la pollera. Entonces era pues don Felipe, don Javier, don Toribio quienes bailaban y tenían que cumplir, era como un mandato de la fraternidad cumplir con ese personaje, ¿no? Entonces eran hombres bailando de mujeres, ¿no? Cumpliendo con este rol de la china morena. ¿Y por qué no podían bailar las mujeres? ¿Por No, qué? pues es que era muy escandaloso, ¿no? Era, según la historia y según también los textos que, ¿no? María Elena Fortún escriben, es que la china morena es el pecado de la carne. Es la morbosidad, ¿no? Es el sexo encandilado. Por eso el movimiento es sensual, el movimiento provocador, porque es el nexo de la fertilidad, ¿no? Entonces imagínate una mujer provocando a los hombres, a la tropa de morenos en esas épocas, en los 60 o 70. Imagínate, ¿no? O sea, era una puta. ¿No? Y una puta no puede estar aquí, ¿no ve? Bailando en la fiesta. Entonces tenía que ser un hombre. Un hombre podía darse el lujo de contonearse, ¿no? Y provocar a los morenos y estar adelante de la tropa de los morenos, ¿no? Podía. Y ahí es cuando le invitan también a Ofelia a bailar de China, pero ya Ofelia, influida también con el mundo de ese momento, la historia de ese momento, la revolución sexual que se estaba generando en otros países, en Estados Unidos, los movimientos de liberación homosexual que se estaban dando en México, se estaban dando en la Argentina, en Chile, el movimiento hippie, ¿no? Las minifaldas que estaban empezando a entrar, La la nueva revolución del música que estaba 68. generando, esta revolución, pues, Claro, ¿no? O claro, sea, en claro. todo sentido, esa revolución genera toda una estética que ella, al ver, yo no voy a bailar de China Morena que se me vean mis vellos, ¿no? Por favor, yo soy una dama, ¿no ve? Entonces, ahí dice, no, la vamos a reducir la pollera, como las minifaldas que están ahora, que sean mini polleras, vamos a usar el corsé, ¿no? Para darnos mayor cintura y hacer que nuestras carnecitas de más se conviertan en esos senos deseados, ¿no? Subirlos y las mangas totalmente apretas a la piel, pero con las mangas plato, esas redondas así muy amplias, cosa que no se vean los vellos de los brazos, y hacer lo más femenino posible, ¿no? Con las botas largas, porque ya las vedettes también de ese entonces, las cubanas, las mexicanas, argentinas, las Moria Casán, las María Félix y Las todas estas, Susanas. eran pues el referente sexual y el referente de querer ser de todas las travestis y maricas de esa época, ¿no? Entonces todas querían ser una María Félix, ¿no? Todas querían ser una Dupont, todas querían ser una Jiménez, etcétera, ¿no? Claro. Entonces ahí es a esa estética de las vedettes, por eso las botas largas hasta encima de la rodilla, las medias red que se ponían, ¿no? Que en algún caso eran pobres muchas de ellas, se hacían de lana las medias red. Tengo unas fotos impresionantes, ¿no? Y también muy emotivas, ¿no? Muy Claro. emotivas porque dan tanta dulzura de wow, no tiene los recursos de tener una media red que solamente venden en otros países y ella se hace su propia media red de lana, ¿no? De tejido de lana, crochet, ¿no? Entonces, Cierto. lo que pasa es que se genera una estética tan impresionante con esos elementos, ¿no? De las medias red, las botas ya con tacones, los corsés, ¿no? Los peinados, ¿no? Entonces hace una revolución Carlos Espinosa en el Carnaval de Oruro. Pero como era primero sola, entonces usa, lo único que usa es la máscara, pero una máscara distinta, ya no la máscara Ya. negra de De la China Morena. Morena, sino una máscara dorada, ¿no? Que es Ya. preciosa, una máscara dorada que ella me dice es la máscara del ángel, pero con pintura dorada. Porque yo no podía bailar con las máscaras, con la nariz chata, porque era así, ¿no? Era una figura muy grotesca la La China China Morena que Morena. bailaban los señores, digamos, ¿no? Claro. Entonces ella hace su propia máscara, que era la máscara del ángel, ¿no? Que el ángel has visto, tiene una nariz así muy respingada, muy linda, muy europea, si Muy quieres, ¿no? europea, muy europea Así, y así, muy así. queer también, ¿no? Un ángel Claro, es una figura sí, queer, o claro, es un sea. ángel así como asexuado y, ¿no? Y totalmente andrógino, ¿no? Entonces Total. ese rostro la hace con un dorado y esa llega a ser su máscara de inicio. Por eso esas fotos son maravillosas, las que tiene Ofelia. Cuando yo vi, realmente lloré de la emoción, ¿no? Lloré de la emoción. Es ¿Por qué? Porque estaba viendo todo ese pasado, yo decía, wow, ¿no? Y cuando nos contaba ella, era un día de fiesta. Era un día de fiesta que nosotros podíamos estar, porque después era toda persecución de la de policía, de la oscuridad, ¿no? gente. No, claro. Entonces, la opresión era tan fuerte en esa época de dictaduras que nosotras salir en la época de fiesta, los días de fiesta, con que es todo permitido, pero después volvíamos a estos espacios de clandestinidad y también de persecución. Claro. Entonces era la fiesta como ese espacio de libertad momentánea y de reconocimiento momentáneo a toda una historia de opresión y también de persecuciones, ¿no? Entonces, esa Ofelia que genera este traje de la China Morena con esta estética, pues como el Carnaval de Oruro. Para entonces era un carnaval que influía a todas las demás fiestas, al gran poder especialmente. Pues esta misma China Morena, con ese mismo traje, llega a la ciudad de La Paz, al gran poder de ese año, y baila con la morenada, con la morenada Los Maquineros, ¿no? Entonces, ahí es donde las otras maricas y travestis, peluqueras, ¿no? De la ciudad de La Paz Claro. la ven por primera vez a Ofelia y quedan totalmente encandilados con ella, enamorados de su traje, queriendo ser Ofelia. Y lo llegan Claro. a hacer, ¿no? Porque ya hay así así como un cuartel de chinas morenas para la fiesta, Claro. de la cantidad de maricas rebeldes que había aquí en la ciudad de La Paz en esa época de los 60 y 70, encabezados por Barbarella, ¿no? Barbarella llega a ser como Vamos a que Barbarella, que Barbarella es clave una también. líder. Claro, es una líder no solamente para el movimiento homosexual, sino también una líder política de clase, ¿no? Que ella empieza a tener hasta una disputa de clase porque ella tenía un apellido, Alaíza, era hijo del único doctor de Coroico, por decirte, ¿no? De los Claro, Yungas. claro. No recuerdo ahorita el lugar, pero es de los Yungas. Entonces, cafeteros, tenía mucha plata, tenía una casa tan grande como mansión, que ahora es un hotel en la Linares, ¿no? De La Paz. Entonces, pues tenía un reconocimiento y un posicionamiento social Social muy distinto, ¿no? fuerte. Claro, y que esta persona de reconocimiento social, blanca, alta, linda, sea marica, Jesús, para la familia, ¿no? Entonces llega a tener así una discusión y ruptura también de clase para unirse con los grupos marginados, con las indígenas, con las campesinas, con las obreras, comerciantes que vivían por todo el barrio de Chejín y los Andes, ¿no? Y con las mismas maricas, así pobres, que necesitaban un refugio, un lugar donde poder ser reconocidas como tales. Un Entonces, espacio, claro, Barbarella llega a ser todo esto, ¿no? un espacio de visibilización, ¿no? O sea, Así es. abrir, generar espacios de visibilización en estos tiempos del país. Bueno, yo no los he vivido, pero calculo donde el control era extremo, ¿no? O sea, Claro. es decir, volviendo un poco a Ofelia. Y ya yéndonos a Barbarella, el hecho de, o sea, mira, ser, yo creo, bueno, como gay boliviano, yo creo que el hecho de ser gay en Bolivia tiene que ver también con que no tenemos referencias, o sea, hay una orfandad constante, ¿no? Y es fundamental. Y uno de los motivos por el que estamos haciendo este podcast es decirle como un mensaje en una botella, ¿no? A esta persona que estará en su adolescencia en algún lugar del mundo, o probablemente en La Paz, o probablemente en Pando, en Cobija, o en el Beni, o en Tarija, o donde sea, que no está solo, no está sola, ¿no? Claro. O sea, No, y eso ha sido muy es importante, ¿no? Eso es, por eso fundamental, yo ¿no? creo que el trabajo de estas maricas valientes que luego se convierten en líderes, como Ofelia en Oruro, porque ella es de Oruro, en Oruro empieza a hacer su primer lugar de bordados, donde contrata a quiénes, a otras maricas, ¿no ve? Para Claro. que hagan y trabajen ya en los trajes de las chinas, muchas de ellas bailaban, ahí conoce a Liz, ¿no? Que la loba que le dicen, que luego se convierte en su compañera de baile constante, Dani, otra de las chinas, pero ya Ofelia se hace la referente de hacer su círculo de otras maricas que también estaban con ese deseo de tener una protección y también construir un movimiento, ¿no? Entonces, y en La Paz, Barbarella era la líder que estaba también rodeando. Las dos no podían verse Ah, no. entre dos líderes. No, no, no. No eran amigas. Ofelia y Nunca lo fueron. Barbarella no eran amigas. Vaya dato. Entonces, porque obviamente, ¿no? Que hay una cuestión también estas de poder, ¿no? Este es mi espacio, mi territorio, yo mando aquí, ¿no? Entonces, Claro. ella en Oruro, ¿no? Ofelia en Oruro, que esa es otra historia que tal vez es para otra hora de entrevista. Temas de amores, desamores, rupturas políticas entre líderes y activistas mismos que se genera y hasta ahora se sigue dando, ¿no? Exactamente. Y se dio ese momento, ¿no? De que no podían ellas, no se encontraban, sí sabían la existencia de una y la otra, ¿no? Pero nunca estuvieron juntas. Cada una tenía su propio, si quieres, su propia comunidad Su propio de lugar. maricas, de trabajo. Y en ese sentido, creo que el grupo de Ofelia fue el grupo más cultural, más respetuoso a la cultura, por estar en Oruro, ¿no? A la Virgencita, a las ceremonias rituales, al bordado, a estos temas más estéticos, culturales. Pero el lado de Barbarella creo que ha sido el lado más fuerte en el sentido de interpelar con el espacio, con el Estado, con el territorio. Ha sido más de ruptura general, ¿no? No vamos a entrar con la mini pollera de 40 centímetros hasta la rodilla, de 20 No, centímetros, que se ve el culo. Por claro. eso chinas, ¿no? China es culo, ¿no? China es poto, ¿no? Entonces ella hacía el ademán de tirar el pañuelo al suelo y lo levantaba mostrando todo el poto en los años 70, donde tampoco era, había, si bien había una libertad sexual en el mundo que se estaba generando, en nuestro país no, no. No. Y para mí es la revolución sexual que Barbarella y sus amigas travestis en La Paz estaban iniciando desde la fiesta, desde el espacio público, mostrando el culo, el cuerpo, la carne, ¿no? La sensualidad y todo lo que quieras, porque llega a ser muy atrevida, como la denomina Ofelia, ¿no? Dice, no, ha sido demasiado atrevida, por su culpa no nos han prohibido bailar. O sea, es así como que el anticristo, ¿no? La Barbarella, denominada como un anticristo, que Claro. ha revolucionado realmente, que le ha dado un beso al general Banzer, al presidente de facto, ¿no? Al dictador de Dictador. entonces, Sí. ¿no? Hugo Le da Banzer un Suárez. beso, pero ese beso, esa provocación, imagínate, atreverse a No, es dar el brutal. beso en una época de dictadura, es que ha tenido que ser demasiado, demasiado terrible, ¿no? Ha tenido que ser así una peleadora realmente, así que, uff, que O vaya, sea, suma hay que de la nada, tener. se dé un espacio entre los guardaespaldas del presidente, que no le importe eso, y hacerse un campo, agarrarle al presidente, al Banzer y darle un beso. No, O sea, es mira, voy a hacer un micro paréntesis acá. Yo estoy como artista tremendamente preocupado. Yo, o sea, yo no puedo concebir cómo la historia del arte contemporáneo boliviano no ha tomado en cuenta estas figuras. Es decir, Yo El performance en Bolivia se toma en cuenta muy desde los 80, pero no se está tomando en cuenta cómo, mientras, qué sé yo, en Argentina, en Brasil, en Chile, si bien hay movimientos y hay artistas fabulosos, las Yeguas del Apocalipsis, en Buenos Aires tú tienes todo el Instituto Ditela, en Brasil tú tienes el movimiento tropicalista, el Leticica, etc., etc., etc. En la coyuntura boliviana y en la historiografía del arte de Bolivia, se disocia la fiesta de el arte, ¿no? Y para mí, sinceramente, como artista, o sea, una referencia y un punto de partida para el performance boliviano tiene que ser la presencia de estas chinas morenas. Es decir, es un performance que, mira, si Marina Abramovic se va al MoMA en Nueva York y se sienta durante 99 horas a mirar gente y bla, bla, bla. No es, pues, igual de interpelante, ni de cerca de lo que puede llegar a ser ser un travesti en los años 70, ¿no? Ser un Claro, transformista y darle un beso a un absolutamente. dictador. O sea, ni hoy en día es posible, ¿no? Imagínate ahora en Claro. Brasil con Bolsonaro, digamos, darle un beso a Claro. Bolsonaro, te llega un disparo en Claro, 5 la matan, minutos. ¿no? La matan, sí. ¿No? Y No, tal cual. creo que ahí hay es culpa de un montón de faltas, pero sin apuntar a nadie, es algo digno de que nosotros como artistas empecemos a entender que estos gestos radicales, pero al extremo, totalmente radicales, de forma total, ¿no? Completos. Es decir, puedes, al darle un beso a alguien como Hugo Banzer Suárez en su momento, tú podías destruir un régimen, ¿no? Claro. Y Es más. esto queda como es un registro histórico y no está evidenciado en muchos sitios, ¿no? Así es, yo creo que eso es súper importante lo que mencionas y también por eso ha sido importante visibilizar este trabajo y si bien ahorita es un trabajo cuasi personal, ¿no? Con algunos cómplices, ¿no? Como te digo, claro. Varinia Oros, la misma Ofelia, todas aquellas personas que como en complicidad para visibilizar todos estos temas, aún para el tema de la academia, aún para los espacios de arte, ¿no? Entendido desde una mirada contemporánea, más global, y bien occidental, más mirada a Europa, occidental, a Estados Unidos, y no revisando y rescatando realmente todas estas manifestaciones y entender y leer el arte desde la propia identidad boliviana, ¿no? O sea, yo creo que esa es una gran deuda, Una super deuda. De todos, los artistas contemporáneos, sí. De cineastas. Los cineastas, ¿cuándo ha habido una película? Están queriendo hacer películas de ficción donde hay tantas historias que contar en Bolivia y están quedando en ridículo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, por supuesto. ¿Cuántos están ahí mirando, haciendo desde fotografías, desde documentales, desde películas y otros tipos de literatura y no recogen estas literaturas? No voy a decir de todos, porque sí hay alguna literatura que ha coqueteado y ha introducido elementos de travestis, ya sea desde una manera peyorativa o qué sé yo, ¿no? Pero ha habido, ¿no? Y escritores del margen tenían que serlo, ¿no? Como Víctor Hugo Vizcarra. Exactamente. El único, claro, escritores del margen que introducen a otra del margen, como es Barbarella, que tiene su propia historia dentro de su legado de obras. Pero ¿quién más de nuestros literatos top, magníficos? Top. Jaime Sáenz, todos nadie, estos que dicen nadie, ser oscuros, nadie. Ninguno. No, sí. Entonces, por eso yo creo que es una deuda política, es una deuda cultural que se tiene a toda esta historia, ¿no? Entonces, aprovechando el espacio, ¿no? En el paréntesis que tú has abierto. Y lo cerramos. Y lo cerramos. Y yo quisiera cerrarlo yéndonos con un hermoso tema de Sarita Montiel. Para nuestros oyentes, David ha hecho un bonito playlist cortito. Vamos a irnos con quizás. Que te pregunto, que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás. Así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando por lo que tú más quieras. ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días y yo desesperando y tú contestando, quizás. si pasas los días y yo desesperando y tú contestando, quizás. Grandioso tema de Sarita Montiel. David, ¿qué te ha parecido? No, pues para nosotras, ¿no? Las maricas Para de los 90. Todavía Sarita Montiel seguía siendo la ídola, ¿no? Y a la que hemos hecho muchos performances. Yo hice de Sarita Montiel y justo este tema recuerda mucho a la peluquería, al lugar donde inició toda esta revolución de Barbarella, ¿no? Porque ella escuchaba, dicen, ¿no? Sus amigas, la historia, que ella escuchaba mucho a Sarita Montiel y emulaba a Sarita Montiel mientras cortaba el pelo de la gente que iba a visitarla, ¿no? Especialmente de mujeres, ¿no? Entonces, qué mejor momento de escucharla hablando también de su desobediencia política en Bolivia, ¿no? Con una artista tan linda como Sarita. Exactamente. Y yéndonos un poco a la desobediencia y mala conducta de nuestra adorada Barbarella, quisiera que nos comentes un poco el episodio en el cual Barbarella entra a la cárcel y sale de la cárcel. Bueno, Barbarella, como te digo, era un personaje potente. Yo creo que uno de los personajes más potentes que ha tenido nuestro país, ¿no? Por ello, hasta yo le rindo culto. Y en uno de los espacios, valga la redundancia, bueno, no redundancia, sino también valga el tema que hemos tocado de arte contemporáneo, aquí el CIART, tú sabes, me invita un año, no me acuerdo cuándo, hace 4 años creo, a presentar algo. Y yo presento, justamente la tengo aquí frente a mí, Bendita Seas Entre Todas las Maricas, y es Barbarella, con todo un marco de virgen, ¿no? Que puede estar en cualquier iglesia, ¿no? Yeah. Entonces, esa fue la propuesta que hice para ese CIART. Y bueno, fue muy interesante, ¿no? Porque salió algunas notas, seguro tal vez las has leído porque ha salido en la prensa. Entonces, esta Barbarella pues era un personaje tan fuerte que no tenía miedo absolutamente a nadie. Y eso también creo yo que le daba el tema de clase, ¿no? De clase, de poder económico, de decir, aquí se paga todo, yo tengo para pagar. Entonces se enfrentaba a policía, se enfrentaba a la gente, se enfrentaba a la dictadura. Ha sido hasta casa de los anarquistas que buscaban escaparse de los militares. Era parte de los movimientos de los mismos grupos que de resistencias que habían en esa época, los marqueses, los calambeques, ¿no? Ella estaba metida en todos estos espacios, ¿no? Entonces, estos espacios turbios, si quieres. Entonces, en muchas de esas, obviamente, que ella era casi casera, como le dicen sus amigas, de la policía. Y ella, al pasar por la PTJ de la Sucre, dice que decía, esta es mi casa, porque todo esto ha sido hecho con mi plata. Porque todas las veces que le llevaban a prisión, le pedían ya 50 ladrillos, 100 ladrillos, un sillón, y dice que ella ponía con su nombre, ¿no? Por eso en el sillón decía, a ver, vean el sillón que está en el despacho del director. Ahí dice, donado por Barbarella. Dice que no me digas. Era terrible, sí, pucha, me encantaría realmente tener estos muebles así históricos, imagínate, ¿no? Pero imagínate tenerlos. Pero dice que ese era su discurso, ¿no? Decía, no, todo este edificio ha sido con mi plata. Porque las metían a 5 y obviamente que Barbarella salía y tenía que pagar por las otras 5. Entonces les pedían, ¿no? Estucos, cosas, ¿no? para la policía para que las dejen libres. Las hacían Claro. dar vueltas así con sus ya despelucadas, como dicen ellas, las despelucadas, las hacían dar vueltas barriendo la policía, una humillación así directa. Entonces, en muchos de esos espacios, pues ella ha sido como que la que daba la cara, ¿no? En esos momentos por las otras. Y ahí se da un momento importantísimo que también estoy escribiendo una crónica justamente sobre la coronación de Barbarella en el año 71. Hay unas invitaciones Hablemos de bellísimas. eso, sí. Porque ese es el momento donde ella pide banda y entra y quiere salir de la policía con una banda. Es cuando ella hace su coronación el 15 de mayo de 1971, que eso dice en la invitación, donde están sus reinas, ¿no? La princesa del deporte, tantos, princesa de la amistad, Gigi Emily, estaban ahí Liz, no sé qué apellidaba, y En así, el ¿no? Varias. Mysterious Queen's Club. En el Mysterious Queen, ¿no? Que es el club de las reinas misteriosas, ¿no? Entonces, ahí hace su coronación, invita así a los cadetes más importantes de la ciudad. Está en el libro también esa crónica muy bien relatada que luego encuentro en la Sí. revista Sucesos, donde la llevan, ¿no? Lleva a todas sus amigas a hacer la coronación, pero nunca llega a darse esa coronación. En plena fiesta entra la policía, irrumpe la policía y se las lleva presas y les hace escapar a los jovencitos, ¿no? A los hijos de militares, cadetes, etcétera, ¿no? Que estaban ahí, como hasta ahora siguen siendo las maricas el dulce de los cadetes, ¿no? Que tienen otros espacios, pero sigue la historia, ¿no? Claro, Entonces ahí claro, se la claro. llevan a Barbarella con todas las otras princesas, con toda su corte marica, se las llevan a la policía. Y yo veía unas fotos, ¿no? En esta revista que luego llega a mis manos de Sucesos, donde cuenta esta historia, así muy relatada por periodista de ese entonces, de Crónica Roja. Ajá. Yo las veo ahí en las fotografías, pero con unos rostros muy tristes. Yo digo, pucha, ¿cómo en tu coronación vas a estar tan triste? Claro. ¿Cómo vas a estar tan renegada, ¿no? Porque eran rostros renegando, eran rostros tristes. Y cuando ya converso con Titina, que falleció hace un año atrás, Titina me dice, es que la policía les estaba haciendo coronar en la celda, lo que no ha sido en tu fiesta, ahora pues aquí corónese. ¿Cómo era? ¿Cómo iba a ser la coronación? El morbo, Dice que ¿no? les hacía, sí, el morbo, les hacían poner la banda, la corona una y otra vez para la mofa de la policía que la señalaban. Y ahí veo yo las fotos, recién empiezo a ver los códigos de las fotos donde un dedo está en una foto señalando, o sea, haga nuevamente, ¿no? O sea, esas fotos son impresionantes. Esta cosa militar. Es maravilloso esta crónica donde llega a relatar este momento donde estaba en la cárcel, de humillación que tuvo que pasar Barbarella y todas sus amigas en la cárcel, y obviamente ser tan humilladas que justo esta Titina que estaba afuera, que no llega a entrar a la fiesta, llega tarde y luego escapa porque le decía a la gente, la policía va a volver a llegar y se la va a volver a llevar, váyase, ¿no? Y escapa. Ella me dice que recibe la llamada de Barbarella y le dice, me vas a traer una camioneta con una banda. Ya, me traes con una banda y quiero serpentinas, cuetillos, porque me han sacado de mi fiesta y vamos a volver a la fiesta. Y dice que Titina con las otras amigas que estaban fuera llevan, porque ya la plata era lo de menos, porque ya Barbarella se había encargado de todo esto, ¿no? Lleva tu banda, lleva su camioneta, sale Barbarella y dice que empieza el bullerío y ta, ta, ta, y la policía no sabía qué hacer, si detenerlas nuevamente, pero ya estaban llenos, lejos, riéndose a carcajadas, y ella gritando, ¿no? Me han sacado de mi fiesta, ahora nos vamos a mi fiesta, y se chuparon 2 días en la calle, así, hicieron un escándalo total. Y eso, ese era Barbarella. Esa era Barbarella, entre todas las historias maravillosas que seguramente tiene, que seguramente ha dejado. Mucha de la gente que seguramente la ha conocido debe tener, ¿no? En sus fotografías, en su memoria misma, que poco a poco estoy empezando a recuperar también, ¿no? Porque ya estas publicaciones me han permitido acercarme a mucha de la gente que la conocía, Barbarella. Entonces me decían, oye, nos reuniremos, quiero contarte esto. No, mira, hay una foto aquí que me he dado. No, te lo doy, a mí dame una copia, no te preocupes, tenla tú, ¿no? Entonces, son estas situaciones ya de solidaridad, de sororidad en muchos casos, ¿no? Que ha ido abriendo este contar estas historias y que ha ido removiendo la memoria y que mucha gente ahora está acompañando esta escritura de la historia desde esta mirada marica también, ¿no? Y no solo es de la historia de la sociedad boliviana, ¿no? Pertenece a muchas historias, pertenece a la historia a la historia de nosotras como maricas, pertenece también a la historia, a la historia del arte, ¿no? Es decir, Así es. nosotros, yo voy a hacer hincapié de forma insistente en esto, y casi como un reclamo con los y las colegas que están historizando el arte, y es un llamado de atención prácticamente, no solo por los historiadores bolivianos, los historiadores latinoamericanos, las historiadoras latinoamericanas y en el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos fraccionando y dividiendo el hecho performático, ¿no? Total de salir de la cárcel con banda, por ejemplo, ¿no? O sea, hoy en día sería prácticamente imposible salir de la cárcel con banda. O sea, no creo que haya un parangón, y un parangón igual en Bolivia, ¿no? Yo creo que podríamos incluso, para un poco sazonar nuestra conversación, poner esta canción de Atajo. ¿Qué te Ay, qué parece? bella. La diva, Sí, la Star, lindísima. una preciosa canción de Atajo, que ahí va con nosotros, la diva, la Star. Este es un homenaje a Barbarella. Alguien Vamos a que escuchar. nos ha abierto la puerta, nos ha hecho espacio, nos ha abierto campo. Y nosotros, y si no fuera por gente como tú, no nos hubiéramos enterado de esto, ¿no? Bueno, acá va la diva, la Star, por Atajo. Cuando era niño se lo paseaban con pollerita. Sus dos hermanas que lo miraban como a una niña. Por las mañanas en la escuela era un alumno. Y por las tardes todo era lindo con sus hermanas. De adolescente se dio un gran choque con los amigos. La gran tormenta de su esencia entró en su vida. Un día el padre, cargado en ira, le dijo a gritos: para el cuartel te vas directo a ser hombrecito. Casi ni un mes y entró en conflicto con tantos golpes, fobia y abuso, quedó mal herido y decidió el aceptarse como a sí mismo. De un día al otro, él se vistió como una diva. Su nueva vida no fue aceptada en su familia. Sus dos hermanas, como beatas, lo condenaban. Su madre vio por la ventana su larga marcha. Entró en la calle, vendió su cuerpo y nunca salió. Sociedad, de noche lo buscan sin pena. No mira atrás y no se vuelve sal. Prefiere seguir siendo un cristal. La diva dejó su castillo atrás, pero ella sigue siendo princesa. Y así perdió su par de botas y la peluca. También al tiempo su identidad y aquella niña va rebuscando en basureros por su morfina. Tiene la falda hecha de harapos y voz muy fina. Cabellos largos, make-up de hollín y patapila. Él sigue siendo bella mujer de barba crecida. Al caminar simula tacos muy convencida. Va por la calle y la cruda noche se lo devora. Se va, la diva está. Se va, y no cambiará. Se va, la diva está. Se va, sin vuelta queda. Se va, la vida está. Se va, tan bella que está. Se va. Qué linda canción, ¿no, David? No, es bellísima. Y Panchi es uno de mis grandes amigos. Y yeah. cuando este tema sale en su disco, yo le pido permiso así, para usar, porque yo tenía también un programa de radio, entonces le pido permiso para usar este tema, y me dice, no, es suyo, porque han sido la inspiración también para que haya este tema. Esta diva Star es... una travesti que hasta ahora camina, deambula en una locura, ¿no? De vida maravillosa también, ¿no? Porque no sabemos quién está la loca, si es ella, nosotras o quiénes, ¿no? Pero anda así en una vida ensimismada, con su propio mundo en la ciudad de La Paz, travestida de colores, con peluca así tan, que parece hasta un trapo viejo, ¿no? En la cabeza, ¿no? Tal vez esos momentos de Claro. locura, pero ella siempre se ve hermosa, se ve con sus labios pintados así de un rojo carmesí, fuerte, fuerte, y todo el mundo se la escapa, ¿no? Se va al otro frente al verla, ¿no? Sus medias así todas corridas, sus tacos todos cortos ya de tanto caminar, sin tapillas, es... Ay, no, es un personaje y emotivo, emotivo total, y esa ha sido la Emotivo. inspiración. Y esa ha sido la inspiración para que Atajo escriba este tema maravilloso y bueno, y ahora lo tenemos en música y realmente es grandioso, ¿no? Qué bonito que hayamos escogido ese tema. Más vale que la música y espero a través de este podcast del arte contemporáneo podamos seguir rindiendo tributo y podamos seguir, en realidad, seguir dándole tributo a este santoral, ¿no? A este Eso maravilloso es, eso. santoral que nos ha sido legado y que si no fuera por gente como tú, no hubiese quedado perdido en la memoria, ¿no? Porque de estas cosas no se habla, Así ¿no? es, O así es. sea, la gente Pero más piensa bien, en Bolivia más que bien esto es reciente. hay complicidades. Sí, yo creo que más bien hay complicidades artísticas, aunque pocas, pero hay complicidades, ¿no? Porque ya al ver la historia de la China Morena, ya otros se animaron a hacer algunas cosas que luego te voy a dar unas sorpresas, ¿no? En musicales, ¿no? Claro, por favor. Entonces hay ya unas ciertas artistas, ¿y sabe qué? Y eso... ¿Qué? Es una pena decirlo, hermano, pero ay, no, yo tengo así una situación en Bolivia. En Bolivia ha sido más difícil entrar con esta agenda que en los otros países, como Chile, por decirte. Diamela Eltit, que es la ganadora del Premio de Literatura Nacional el 2018, Carmen Berenguer, Nelly Richard, el mismo Pedro Lemebel. Que han sido recién escrito una crónica con Pedro Lemebel, Sí, sí, mi sí. encuentro con Pedro Lemebel. Entonces, ellos han dado mayor importancia y han escrito así oficialmente en libros la misma Diamela Eltit, que es precioso como describe a la familia Galán en una revista Rocinante. Pero nuestros escritores realmente es... Oh, no me gustaría que sea un espacio de queja y lamento, pero sí creo que hay muchas deudas al respecto, ¿no? Pero sí resalto estas complicidades con artistas, con algunos artistas, como Atajo, ¿no? Como Música de Maestros, como Claro. otros artistas con quienes creemos que podemos hacer frente a esta situación y realmente contar estas historias deliciosas, llevarlas a los distintos lugares, hablarlas cuando tengamos que referirnos, cuando hablemos de revolución sexual en Bolivia, cuando hablemos de feminismo en Bolivia, pues cómo no hablar de estos hechos políticos y borrarlos, ¿no? Y eso va hasta las mismas mujeres feministas de nuestro país, ¿no? Por Entonces, supuesto, por supuesto, por supuesto. eso es lo que me ha provocado Son y otras me... feminidades y masculinidades. También es importante para... Yo creo que tanto tú como yo esperamos que este podcast le llegue a un destinatario profundamente extraño en el medio de nuestro querido país, por lo menos, ¿no? Y que se vea reflejado. Es decir, para nosotros, yo creo que cualquier persona de la comunidad gay, trans, lesbiana, etcétera, etcétera, etcétera, en Bolivia, nosotros necesitamos espejos. Necesitamos genealogías. Nosotros no estamos tan a la vanguardia como pensamos, sino más bien somos parte de una cantidad y una serie de procesos, tanto tú como parte, como Dana Galán, en la familia Galán, como puede haber sido Barbarella, como puede haber sido Ofelia, y como pueden haber sido la Titina, etcétera, y un montón de otras maricas. Necesitamos vernos, ¿no? Reflejarnos. Yo debo confesar a los oyentes, y te confieso a ti, David, también. a lo largo de todas las historias que contabas, muchas veces he estado muy, muy conmovido hasta las lágrimas, podría decir, y me he aguantado para llevar la fiesta tranquila, sin dramas. Porque realmente no nos han hecho espacio. Yo creo que esos ladrillos, ese cemento, ese estuco, esos ladrillos, vamos a decirlo, esos adobes o lo que fuere que por los que pagaba Barbarella, son los adobes de nuestro hogar, ¿no? Son los Así es. adobes de nuestro espacio. Esos adobes son nuestros, ¿no? Citando un poco a Barbarella. Y a manera un poco de ir cerrando, y yo no puedo explicar en palabras porque no alcanzan el enorme agradecimiento que tengo de poder haber registrado esta información contigo. Y espero que, como muchos referentes maricas que he tenido en mi vida, bolivianos, no bolivianos, etcétera, podamos construir nuestra historia a partir de nuestras fracturas, de nuestros rompimientos, de estas brechas que se han abierto y que están y que son un cauce de agua que no va a parar, ¿no? Y Así esperamos es. que no pare. ¿Sí? Sí, para mí ha sido muy importante este espacio de poder conversar así libremente, Cuando remover mi quieras. memoria. Cuando hurgan la memoria siempre hay emociones no encontradas. En este momento yo estaba recordando tanto este caminar, este taconeado caminar, como lo bautizó Pedro Lemebel justamente, y yo lo asumí como tal, porque creo que sí han sido taconeados caminares por territorios pedregosos, llenos de tierra, llenos de barreras, llenos de De subidas y lugares, bajadas. pero también de lugares maravillosos, donde uno ha conocido gente tan linda como esta, como Luana Berkins, como Diana Sacayán, activistas maravillosas, Amaranta Gómez, no, Pedro Lemebel, gente así en América Latina que al final tenemos el gusto, el placer de decirnos que en algún momento hemos estado juntas para poder disfrutar de lo que habíamos hecho y las provocaciones que estábamos generando. Entonces, entre ellos, pues hay mucha gente que seguramente sigue haciendo acciones muy, muy interesantes, interpeladoras. Yo rescato mucho las acciones que aquí se hacen por distintos movimientos, ¿no? El movimiento de mujeres, de la Virgen de los Deseos, ¿no? Movimiento Marica. Hay distintas voces que están empezando a germinar. Están dejando huellas, ¿no? Y otras que pues esperemos que poco a poco vayan abriendo estas posibilidades de construirse y de seguir luchando por la libertad, porque eso creo que es lo importante. Yo creo mucho en la memoria histórica, creo que nos da un valor fundamental para sostener todo lo que somos, para que no haya siquiera un momento de inflexión ante la mirada del otro, porque tienes una historia, tienes una memoria, tienes un referente, y eso ha hecho que desde la familia Galán y desde mi persona, pues entendamos la vida misma, política y cultural de un país, donde te decían, ah, los movimientos indígenas son los movimientos porque tienen historias de opresión. Ah, Claro. sí, nosotros también tenemos historia de opresión y aquí está el libro Memorias Colectivas, aquí está, desde los años 30, desde las chicherías, desde la música, los aportes que se ha hecho. Si no hubiese un Jaime del Río, maricón, no hubiese un O Cochabamba querida, que es el segundo himno de Cochabamba, no hubiese tanto legado musical que ahora el país ostenta tenerlo. Si no hubiesen unas maricas, no hubiese una historia sobre la fiesta popular, la China morena, que ahora las mujeres más hermosas del país se pelean por bailarla. Si no Exactamente. hubiera unas maricas importantes, así como las que hubieron, no hubiese tanta historia que contar, no hubiese una familia Galán, una lucha política por el entender familia, no solamente por los lazos biológicos, sino por el derecho a decidir tener una familia. Entonces, hay Exactamente. mucho aporte que se ha hecho, hay muchas cosas que se han hecho y que, pues, vamos a seguir haciéndolas, Por ¿no? Mientras supuesto. estemos acá, mientras estemos allá, desde todos los frentes, creo que, bueno, la vida nos va a seguir uniendo porque hemos decidido ser libres y ser felices. Y la libertad tiene esa responsabilidad y también esa carga de seguir indagando, metiendo, ¿no? Acomodando Hurgando. y fortaleciendo tu discurso. Claro. Porque tu libertad sin tu discurso tampoco tiene mucho sentido. Porque la libertad realmente tiene que tener un discurso bocón, tiene que boconearse, ¿no ve? Tiene que decirte qué, cuál, dónde, cómo, ¿no? Entonces, y tú destrozas y desestabilizas a cualquier historia oficial que te cuenten como recetario cuando tú tienes una historia distinta, fundamentada. Y eso es lo que estoy haciendo. Y no me voy a cansar, yo, David, sinceramente, de felicitarte por todos los lugares necesarios, por haber generado una herramienta, que es la historia. La historia como una herramienta de reivindicación, una herramienta de espacialidad. Es lo que tú estás haciendo es el trabajo de un machetero. Un machetero que está abriendo el camino. Mira, nosotras estaremos un poco ya entradas en edad, pero creo que tanto tú como yo queremos cualquier persona que esté en un periodo de confusión, duda, pregunta, pueda sentir que no está solo, no está sola, Así es, ¿no? así es. Que yo creo que eso Estamos es, acá estamos, todos se pueden apoyar entre todas y todas se tienen que apoyar nosotros, nosotres, nosotras, tenemos que estar juntos y tenemos el deber de contar estas historias, tenemos el deber de respetar nuestra realidad como maricas, ¿no? así es, no, Que yo muchas creo que es gracias, Andrés. fundamental. Mil millones de gracias, David. Voy a pasar con un hermoso tema que es Espérame en el cielo por Mina. Como para cerrar el podcast. David, sinceramente te agradezco enormemente. Me has hecho llorar múltiples veces a lo largo del podcast. Me he contenido. Y no me canso de agradecerte. Y bueno, y sigamos, y que nadie nos pare con taco de 30 centímetros por el mundo, ¿no? Así es. Te mando un beso cargado de amor y a todas las maricas del mundo que están luchando por su libertad. Gracias. Igualmente. Un beso enorme, David, y mil millones de gracias de nuevo, y no me cansaré de agradecerte jamás. Bueno, vamos con Espérame en el cielo, corazón, por Mina. Espérame en el cielo.